Buenas noches. Con permiso, soy el Tango. Una entrega más de Chamullando desde Radio Libertades, con la colaboración de Alfonso Cid. Hoy hablaremos de las historias perdidas del tango. Es muy común leer y escuchar que el tango tiene origen prostibulario. Nada más absurdo e incorrecto. En los lupanares no había músicos. Solo en algunos lugares de provincia había locales que, con la apariencia de lugar de baile, brindaban el doble servicio. Y allí no solo se bailaban tangos, también había cifras, valses, polcas, milongas y todo ritmo que alegrara el ánimo. La confusión obedece a varios motivos. Algunas casas de baile o academias no gozaban de buena reputación y la concurrencia era variada y muchas veces no exactas. Acudían compadritos y minas de vida fácil, pero esto no convierte a esos lugares en prostíbulos. Además, allí no solo se bailaba tango. Escucharemos a continuación El Choclo, de Ángel Villoldo, cantado por Alberto Castillo. Este tango que burlo ni compadrito batió su sala la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando al cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió caminos y más fe que su esperanza, mezcla de rabia, de dolor, de fe y ausencia, temblando la inocencia de un ritmo juguetón. Con tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensar las paicas y las grelas, charco de luna temblando en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer al evocarte, tango querido. Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo, e igual rezongo de mi pasado, hoy que no tengo más a mi madre. Siento que lleguen puntepié para besarme, cuando tu tango nació al son de un bandoneón. Carancambún se hizo la mar con tu bandera y en un perno mezcló a París con Puente Arcina. Fuiste compadre del botón y de la mina y hasta compadre del bacán y la pebeta. Por vos, Yuseta, Cana, Rebo y Misiadura se hicieron voces al nacer con tu destino. Brillo de espalda, quiero ser y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Las primeras cantantes del tango. Había que tener coraje a principios del siglo pasado, aparecer en el escenario del teatro picaresco como Pepita Avellaneda, con un pucho en la boca y con una gorra de marinero, cantando aquello de Bartolo tenía una flauta con un agujerito solo. Es cierto que el tango nació con varones abrazados, braguetas con braguetas, pero las mujeres, como siempre, pagando caros osadías, se metieron en el medio hasta llegar a lo más alto de la figura de las canciones. Mujeres como Rosita Quiroga, Pepita Avellaneda, Azucena Maizani o Lola Candales, la primer letrista, abrieron el camino de voces inolvidables como La Negra Bozán, Nelly Omar o Adriana Varela. Escucharemos Mi Barrio, de Roberto Goyeneche, cantado por Rosita Quiroga. De mi barrio era la piba más bonita, en un colegio de monjas me eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. y por culpa de ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Por su porte y su trato distinguido, por las cosas que me mintió al oído, no creí que pudiese ser malvado un muchacho tan correcto y educado. Sin embargo, me indujo el mal hombre con promesas de darme su nombre, a dejar mi hogar abandonado para ir a vivir a su lado. Y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el champán del cabaret. Mi dolor se confunde en mi sonrisa, porque a reír mi dolor me acostumbraré. Y si encuentro algún notario que pretenda por el oro mis amores conseguir, yo lo dejo sin ni un cobre pa' que aprenda y me paguen lo que aquel me hizo sufrir. Entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret, vendo caricias y vendo amores para olvidar aquel que se fue. Yo de mi barrio era la piba más bonita, en un colegio de monjas me eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de este trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Celedonio Flores era boxeador y lo llamó la poesía. La poesía rabalera, por supuesto, como la de su barrio, Villa Crespo, el barrio que lo vio nacer. Allí se convirtió en el bate más popular cancionero ciudadano con su verbo pintoresco. Su primer tango, Por la Pinta, que luego fue rebautizado con el título de Margot, fue premiado por el periódico Última Hora con 5 pesos semanales a un desconocido Cele. Fue el más alto exponente de la lunfardía, a despecho del mismo Carlos de la Púa. Esto lo llevó a codearse con Gardel y Razzano, con los que cultivó una amistad imperecedera. Con el dúo nos da la inmortal Mano a Mano. En vida de Gardel incluye su nombre en varias poesías. Una de las más conocidas es Corrientes y Esmeralda, que termina diciendo: y en tu esquina rea cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Celedonio Flores nos dejó tangos que hoy todavía son recordados por el pueblo. Títulos como La Mariposa, el Bulín de la Calle Ayacucho, Ufa, Canchero, Mala Entraña, Pan, Lloró como una Mujer. El Negro nació en Buenos Aires el 3 de agosto de 1896 y falleció el 3 de agosto de 1947. Está enterrado a 50 metros del mausoleo de Gardel. Ya que hablamos de la lunfardía, tema que merece un programa aparte, aquí les dejo una poesía como muestra de esta jerga que nació en ambientes carcelarios, con palabras inventadas, otras gallegas, francesas y sobre todo italianas. Esta jerga la inventaron los presos, muchos de ellos europeos, para que los funcionarios de prisiones no supieran de lo que estaban hablando. Escucharemos el tango Corrientes y Esmeralda de Francisco Pracánico y Celedonio Flores. A continuación escucharemos

Quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse. Rajar o piantarse, sí, si esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra, de esta milonga lunfarda me la musiquen de grupo. Evaristo Carriego, poeta nacido en la provincia de Entre Ríos en 1883. En su niñez se traslada con su familia a Buenos Aires, al barrio de Palermo. Carriego vivió en Buenos Aires desde entonces como si fuera suya. Será una existencia lineal, sin exabruptos, sin hitos memorables. Visitó redacciones y periódicos en busca de trabajo, algunos anarquistas. Desde joven participó en tertulias donde conoció a Juan Masipí y Marcelo del Mazo, dos incondicionales amigos que lo acompañaron hasta el fin de sus días. Son años de discusiones sobre ideas importadas. Se hizo masón en 1906, en la Logia Esperanza, junto con Florencio Sánchez, dramaturgo argentino, quien acuñó el término canillita para identificar a los vendedores de periódicos. Carriego vivió con la seguridad de ser poeta y la urgencia de su reconocimiento. Esta llegó tras su muerte. Se fue muy joven, 29 años. Hoy lo recuerdan algunos tangos. Sus últimos años vivió gracias a la solidaridad de sus amigos. Fue grande y vivió muy poco. Conversando, de Evaristo Carriego. El libro sin abrir y el vaso lleno. Con esto, para mí, nada más hay ausente. Podemos conversar tranquilamente, la excelencia del vino me hace bueno. Hermano, ya lo ves, ni una exigencia me reprocha la vida. Así me agrada, de lo más que no quiero saber nada. Practico una virtud, la indiferencia. Me disgusta tener preocupaciones que hayan de conmoverme. En mis rincones vivo la vida a la manera eximia del que es feliz, porque en verdad te digo que la esposa del señor de la vendimia se ha fugado conmigo. Escucharemos a continuación un tango de Osvaldo Pugliese titulado A Evaristo Carriego. Thank you. un gallego entre los grandes del tango. El tango y sus aledaños musicales deben mucho a los gallegos, como demostró Manuel Suárez en su libro La inmigración gallega en el tango rioplatense. Víctor Soliño nació en Bayona en 1886. Roberto Fontaina y Juan Antonio Collazo, tres autores del popular tango Garufa, que cantó Gardel, que también puso voz a cuatro poemas de José Alonso Trelles, de Ribadeo, y a Rabalero, con la letra del padronés Eduardo Calvo. En esta lista figuran con letras de oro José Vázquez Vigo. Compuso para Gardel el tema Mariflor y llegó a ser asistente personal del Morocho del Abasto. Figuró en cuatro películas dirigidas por Enrique Santos Discépolo. La colaboración se inició en la ópera prima de Discépolo en 1934, titulada Cuatro Corazones. Fue el primero que puso música en una película argentina sonora, El amanecer de una raza. Otros films musicalizados por él son Loco Lindo, Melgarejo, La Casa de Quirós, Besos Brujos, entre otros. Libertad Lamarque registró cuatro temas suyos. En el cine, el ferrolano fue coautor de la música del primer exitazo, Ayúdame a vivir, Besos Brujos, de Alberto Malerba y Rodolfo Ciamarella. Lo escucharemos por la Orquesta Romántica Milonguera. Sufriendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques. Me lastiman esas manos, me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura. Si eres de alma buena, si lo harás, deja que prosiga mi camino. Se lo pido a tu conciencia, no te puedo amar. Besos brujos, esos brujos que son una cadena de desdichas y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas a mi alma, a mi vida. Besos brujos, ay, si pudiera arrancarme de los labios esta maldición. Que prosiga mi camino, que es la salvación para los dos. Que ha de ser tu vida al lado mío, el infierno y el vacío, tu amor sin mi amor. Besos brujos que son una cadena de desdichas y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas a mi alma, a mi vida. Besos brujos, ay, si pudiera arrancarme de los labios esta maldición. Voy a interpretar el tango Acuaforte, de 1931, de Horacio Petorussi y Juan Carlos Marambio. Tal vez